But the boats ain't free. You'll find a god in every lines above the waistline, sunshine. Watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok in the world star oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. Records i actualitat sempre acompanyant-nos des del 1985 a Musicòpolis, recordant la música d'aquest One Night in Bangkok, una nit a aquesta ciutat. Diuen tant com cosmopolita i interessant que és Bangkok. Abans, Him Scared Judith, es deia la cançó que escoltàvem. I els propers moments els compartim amb Club, l'àlbum del 2003 de Kabul Baba, amb Com et mous, i també amb un gran record, Juan Gabriel, Te sigo amando. Com et mous, recorda'm com et mous, m'agrada quan et mous. recordo com el mos quan et feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé. Nunca podré, te extraño. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error. Qué soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Deseo, mi amor, que sepas también que te amo, que no te olvidé, que nunca podré, te extraño. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más. Si fue mi error, qué soledad estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo. Sigues feliç i estigues al seu costat amb la música que ens aportava aquest en Juan Gabriel. Te sigo amando, és des de l'àlbum del 2011, Pequeño, Dani Martín, Mi Lamento. Solo queda mi lamento y decirte quiero de verdad. Solo queda que aún te siento y que siempre te voy a recordar. Me muero si no estás y ya no estás. Te pierdo y te me vas. Te fuiste ya, porque ya no te tengo, eras mi vida, ya no estás. Y sé que ya no estás, que me castigue el cielo por si algo hice mal. Y sé que ya no estás, te llevo tan, tan dentro que ni el tiempo barrerá. Y no se va a curar, es que ya no te tengo y perdón si no te supe amar. Hoy me quedan tus momentos, eres la cara más bonita que habrá. Tenerte cerca ha sido el premio, el más grande que he llegado a alcanzar. Me muero si estás, ya no estás. Te pierdo y te me vas. Te fuiste ya, porque ya no te tengo. Eras mi vida, ya no estás. Sé que ya no estás. Que me castigue el cielo por si algo hice mal. Sé que ya no estás. Te llevo tan, tan dentro que ni el tiempo barrerá. Y no se va a curar. Es que ya no te tengo. Y perdón si no te supe amar. Siempre pienso aunque estés lejos. Te juro que te puedo notar. Cerca quedarán tus gestos y tu carita de princesa, mi hermana. Muero si no estás, ya no estás. Te pierdo y te me vas. Te fuiste ya, porque ya no te tengo. Eras mi vida y ya no estás. Sé que ya no estás, que me castigue el cielo por si algo hice mal. Sé que ya no estás, te llevo tan, tan dentro que el tiempo barrerá. Y no se va a curar, es que ya no te tengo. Y perdón si no te supe amar. Cuando te enfada y te levanta, que se va apagando a la vez que tu silueta se marcha. Hasta ese ruido me encanta. La risa tonta que se te escapa estando en la cama de madrugada. Cuando digo te quiero, tú siempre me dices que miento. Que lo nuestro es eterno, que no es solo querernos, que mucho más que eso. Mucho más que eso. Me encanta verte recién levantada, con dos medios ojos, medio de la cara. Esa cara que tanto me gusta sin cosas raras. Porque tú lo vales sin nada. Porque tú lo vales sin nada. Me encanta los besos que nos damos en mi cama. Dice que me ama. Y nadie podrá entender ni saber lo que siento al ver tus labios rozando mi cuello y poniendo de gallina mi piel. ¿Quién lo va a entender? Que prefiero morir a dejarte y dejarte es morir y lo haría por ti. Y si me pides que suba al cielo y te vaya una estrella, te traigo un espejo. Porque no hay nada tan bello en todo el firmamento como tu reflejo, como tu reflejo. Y solo de pensar que tenga un final, se me encoge el alma y comienzo a gritar y a gritar. Que me encantan los besos que nos damos. Són hits del moment que també escoltem a través de Musicopolis amb aquesta cançó de fondo flamenco, es diu Me Encanta. Cançons que ens aporten altres records i altres moments, com noves versions, la que el 2011 ha fet en Cristian Castro, en Gavilano Paloma, del seu àlbum que es diu Viva el Príncipe. Aquesta és la cançó que escoltem a continuació. No dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor y me diste de sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano ni hablar, solamente suspirabas, te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, te solté de entre mis brazos y dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Charla. Una vegada més, aquest tall de Musicòpolis que tanca les seves portes i que ens diu adeu i fins la propera. Ha estat amb Cristian Castro i aquest Gavilán o Paloma, tot un gran èxit als anys 70 de Pablo Barreira, versionat aquest 2011 per Cristian Castro. Precisament amb una cançó d'aquest any també us deixem, amb el Make a Scene de Sophie Ellis Bextor, la cançó que dona nom al seu darrer treball discogràfic. Seen daybreak and sunrise and dawn times before, but never in time and in motion afforded the floor. Join my crowd, we're one and the same. We put our best move forward again and again. We're the people, feel outside us to life, but now we've come to realize we've got to get the fire ignited. And we're gonna keep on giving on. We're just gonna make the red fall. Yeah, we're gonna keep on giving on. Don't never stop, never stop, never stop. So come on now, let's make the scene. Queen and king, king and queen. Now from the champagne. We'll be right back.